Capítulo 180 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como otro día, después de haber llegado a aquella villa, que yo no le sé otro nombre sino San Gil de Buenavista, fuimos con el capitán Luis Marín hasta 80 soldados, todos a pie, a buscar maíz y a descubrir la tierra, y lo que más pasó diré adelante. Ya he dicho que como llegamos a aquella villa, que Gil González de Ávila tenía poblada, no tenían qué comer, y eran hasta 40 hombres y 4 mujeres de Castilla, y las 2 mulatas, y todos dolientes, y las colores muy amarillas. Y como no teníamos qué comer nosotros ni ellos, no víamos la hora de ello a buscar. Y Cortés mandó que saliese el capitán Luis Marín con los de Huacacualco y buscásemos maíz, y fuimos con él sobre 80 soldados a pie, hasta ver si había caminos para caballos, y llevábamos con nosotros un indio de Cuba, que nos fuese guiando a unas estancias y pueblos que estaban de allí 8 leguas, donde hallamos mucho maíz, e infinitos cacahuatales, y frisoles, y otras legumbres, donde tuvimos bien que comer, y aun enviamos a decir a Cortés que enviase todos los indios mexicanos y llevarían maíz, y le socorrimos entonces con otros indios con 10 hanegas de ello, y luego enviamos por nuestros caballos. Como Cortés supo que estábamos en buena tierra y se informó de indios mercaderes que entonces se habían prendido en el río del Golfo Dulce, que para ir a Naco, donde degollaron a Cristóbal de Oli, era camino derecho por donde estábamos, envió a Gonzalo de Sandoval con toda la mayor parte de su ejército que nos siguiese y que nos estuviésemos en aquellas estancias hasta ver su mandado. Y como llegó el Sandoval a donde estábamos y vio que había abastadamente que comer, se holgó mucho y luego envió a Cortés sobre 30 hanegas de maíz con indios mexicanos, lo cual repartió a los vecinos que en aquella villa quedaban. Y como estaban hambrientos y no eran acostumbrados sino a comer capotecas asados y cazabe, y como se hartaron de tortillas con el maíz que les enviamos, se les hincharon las barrigas y como estaban dolientes se murieron 7 de ellos. Estando de esta manera con tanta hambre, quiso Dios que aportó allí un navío que venía cargado de las islas de Cuba con 7 caballos y 40 puercos y 8 picas de tasajos salados y pan cazabe, y venían hasta 15 pasajeros y 8 marineros, y cuya era toda la más cargazón de aquel navío se decía Antón de Camargo, y Cortés compró fiado todo cuanto bastimento traía y repartió de ello a los vecinos, y como estaban de antes en tanta necesidad y debilitados, y se hartaron de la carne salada, dio a muchos de ellos cámaras de que murieron 14. Pues como vino aquel navío con la gente y marineros, parecióle a Cortés que era bien ir a ver y calar, y bojar aquel tan poderoso río, si había poblaciones arriba, y qué tierra era. Luego mandó calafatear un bergantín que estaba al través, que era de los de Gil González de Ávila, y adobar un batel, y hacelle como barco del descargo, y con 4 canoas atadas unas con otras, y con 30 soldados, y los 8 hombres de la mar de los nuevamente venidos en el navío, y Cortés por su capitán, y con 20 indios mexicanos, se fue por el río. Y obra de 10 leguas que hubo ido el río arriba, halló una laguna muy ancha que tenía el ojo de anchor 6 leguas, y no había población ninguna alrededor de ella, porque todo era anegadizo. Siguiendo el río arriba, venía ya muy corriente más que de antes, y había unos saltaderos que no podían ir con el bergantín, y los bateles y las canoas. Acordó de las dejar allí en el río en un remanso con 6 españoles en guarda de ellas, y fue por tierra por un camino angosto, y llegó a unos pueblezuelos despoblados, y luego dio en unos maizales, y de allí tomó 3 indios por guías, que le llevaron a unos pueblos chicos, donde tenían mucho maíz y gallinas, y aun tenían faisanes, que en estas tierras llaman sacachueles, y perdices de la tierra, y palomas. Y esto de tener perdices de esta manera, yo lo he visto y hallado en pueblos que están en comarca de estos de Golfo Dulce, cuando fui en busca de Cortés, como adelante diré. Volvamos a nuestra relación, que allí tomó Cortés guías y pasó adelante, y fue a otros pueblezuelos que se dicen Cinacatán, Tencintle, donde tenían grandes cacahuatales y maizales y algodón, y antes que ellos llegasen oyeron tañer atabalejos y trompetillas haciendo fiestas y borracheras, y por no ser sentido Cortés estuvo escondido con sus soldados en un monte. Cuando vio que era tiempo de ir a ellos, arremeten todos a una y prendieron hasta 10 indios y 15 mujeres, y todos los más indios de aquel pueblo de presto se fueron a tomar sus armas y vuelven con arcos y flechas y lanzas, y comenzaron a flechar a los nuestros. Y Cortés con los suyos fue contra ellos y acuchillaron 8 indios que eran principales. Y como vieron el pleito mal parado y las mujeres tomadas, enviaron 4 hombres viejos, y los 2 eran sacerdotes de ídolos, y vinieron muy mansos a rogar a Cortés que les diese los presos, y trujeron ciertas joyezuelas de oro de poca valía. Cortés les habló con doña Marina, que allí iba con Juan Jaramillo su marido, porque Cortés sin ella no podía entender los indios, y les dijo que llevasen el maíz y gallinas y sal y todo el bastimento que allí les señaló, y dio a entender a dónde habían quedado los bergantines y el barco y las canoas, y luego les daría los presos. Y les dieron a entender en qué parte del río quedaban, y dijeron que sí harían, y que cerca de allí estaba uno como estero que salía al río, y luego hicieron barcas, y medio nadando la llevaron hasta que dieron en fondo, que pudieron nadar bien. Pues como Cortés había quedado de les dar todos los presos, pareció ser, mandó Cortés que se quedasen 3 mujeres con sus maridos para hacer pan y servirse de los indios, y no se las dieron, y sobre ello apellídanse todos los indios de aquel pueblo, y sobre las barrancas del río dan una buena mano de vara, flecha y piedra a Cortés y a sus soldados, de manera que hirieron a Cortés en la cara y a otros 12 soldados. Allí se les desbarató una barca y se perdió la mitad de la que traía, y se ahogó un mexicano. Y en aquel río hay tantos mojicotes que no se podían valer, y Cortés todo lo sufría, y da vuelta para su villa, que no sé cómo se la nombró, y bastécela mucho más de lo que estaba. Ya he dicho que el pueblo do llegó Cortés se decía Cinacán, y me han dicho ahora que estará de Guatimala 60 leguas, y tardó Cortés en este viaje y volver a la villa 26 días. Y como vio que no era bien poblar allí, por no haber pueblos de indios, y como tenía mucho bastimento, así de lo que antes estaba, como de lo que al presente traía, acordó de escribir a Gonzalo de Sandoval, que luego se fuese a Naco, y le hizo saber todo lo aquí por mí dicho de su viaje del Golfo Dulce, según lo tengo aquí relatado, y cómo iba a poblar a Puerto de Caballos, y que le enviase 10 soldados de los de Guacacualco, que sin ellos no se hallaba en las entradas. Fin del capítulo 180.